Una palabra irresponsable puede encender discordias. Una palabra cruel puede arruinar una vida. Una palabra de resentimiento puede causar odio. Una palabra brutal puede herir o matar. Una palabra amable puede suavizar las cosas. Una palabra alegre puede iluminar el día. Una palabra oportuna puede aliviar la carga. Y una palabra de amor puede curar y dar felicidad. Las palabras nunca alcanzan cuando lo que hay que decir desborda el alma. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. ¿Te has parado a considerar alguna vez el enorme poder que tienen tus palabras? Y aunque es verdad que hay personas que dicen que la imagen vale más, aunque es verdad que esto es cierto en algunas ocasiones, no olvidemos que todo lo que sale de nuestra boca, bueno, y por qué no decirlo, también lo que no sale, tiene valor. Lo más pequeño e insignificante puede que haga daño. Depende siempre de cuáles sean las circunstancias. Una palabra puede tener dentro de sí un poder enorme y acompañada por otras puede llegar a ser incluso demoledora. Buda dijo, como flores hermosas con color pero sin aroma, son las dulces palabras para el que no obra de acuerdo con ellas. Vamos a ver en el programa de hoy cómo podemos utilizar el poder de nuestra palabra para que esté de nuestro lado. Buenas noches, me llamo Alberto Sarasúa y esto es Cita con la Noche. Hay palabras que hacen daño. Y la verdad es que no hace falta mucho para poderlo causar. Simplemente algo que nos haga sacar algo de dentro, que encuentre nuestro punto débil. ¿Quién no tiene alguien conocido que sea una persona tóxica o manipuladora y que sepa usar la palabra para sacar de nosotros lo que quiera, aunque nosotros no lo deseemos? ¿Y a quién no le han dicho nunca palabras llenas de enfado, de resentimiento, de dolor? Nos guste o no, la palabra es la forma que más usamos para comunicarnos las personas. Pero es que además dejan huella. ¿Quién no recuerda alguna frase que le haya causado un gran dolor? O al revés, que le haya alegrado el día. Estás escuchando Cita con la Noche. Pero la palabra no solo tiene un enorme poder cuando quiere causar daño, también cuando muestra sentimientos como el placer, la bondad, el agradecimiento y, por supuesto, el amor. Hemos sido capaces de crear las palabras más bonitas del mundo para hablar de aquello que nos agrada. ¿Qué sería del amor sin la palabra? ¿Hay algo más bello que decirle a la persona a la que quieras todo cuanto sientes por ella y que sepa cuánto significa? Pero no nos quedemos en las palabras. Pongamos el amor no en las palabras, sino en los actos. Es enorme el poder que tienen las palabras, pero mucho más si se ven refrendadas por nuestras actuaciones. Es más, incluso a veces no hace falta hablar, porque somos mucho más elocuentes con aquello que hacemos y, recuerda, también con lo que dejamos de hacer. También hay personas que hablan y hablan sin decir nada. Son personas que hablan desde el vacío. Son palabras que utilizan que no valen prácticamente nada. Son palabras huecas, palabras que nos causan muchas veces enfado. Pero si hay palabras que son especialmente peligrosas, son aquellas que transmiten mentiras, que simplemente buscan captar la atención del interlocutor para decirle algo que de verdad no es cierto. Somos conscientes de que las mentiras también se comunican a través de gestos. La palabra, amigos, tiene un enorme poder. Podemos crear belleza, podemos crear amor, vida, pero también tiene un lado negativo, una parte que grita y estrangula a la vida. Hoy en día parece que hay muchas personas que quieren quedar por encima de los demás en cuanto al mensaje. Elevan su tono, la gravedad de lo que están haciendo, atacan a los demás, pensando que así van a tener una mejor defensa de su mensaje. Pero lo que está claro es que el poder de la palabra se lo damos nosotros. Nosotros somos dueños de lo que decimos y, por supuesto, dueños de nuestro silencio. Por eso, ya que tiene tanto poder una palabra, usémosla para construir, para compartir, para abrazar y para acariciar. Thank you. mucho que queramos ocultarlo, las palabras expresan nuestros sentimientos más internos. Porque cuando herimos es porque estamos heridos. Cuando damos amor es porque nos amamos. Escucha las palabras que salen de las bocas de otras personas y sabrás cómo están por dentro. Pero escucha también las tuyas propias y sabrás cómo estás por dentro. Si estás rompiendo la paz a cada paso, a cada gesto o a cada sílaba que pronuncias. O si por el contrario, eres capaz de sembrar tranquilidad, concordia, amistad. Hay palabras, amigos, de desesperación cuando nos encontramos realmente muy mal. Y ojalá que encontremos otras palabras que nos animen, que nos consuelen, que nos den ánimo. Qué sensación tan extraña cuando decimos algo y no nos escuchan. Pero qué sensación también tan molesta cuando nos dicen lo que no queremos escuchar y encima es algo que nos puede herir. Amigos, no olvidemos que las palabras son muy poderosas y además reflejan muy bien cómo nos sentimos. Cuando en la lumbre ardían solo palabras de amor, palabras de amor sencillas y tiernas, echamos al vuelo por primera vez. Apenas tuvimos tiempo de aprenderlas, recién despertábamos de la estaban esas tres frases hechas que entonaba un trasnochado galán. Historias de amor, sueños de poetas. A los 15 años no se saben más. Él, ¿dónde andará? Tal vez aún me recuerde. Un día se marchó y jamás volví a verle. Pero cuando oscurece, lejos se escucha una canción, vieja música que acuna viejas palabras de amor. Palabras de amor sencillas y tiernas que echamos al vuelo por primera vez. Apenas tuvimos tiempo de aprenderlas, recién despertábamos de la niñez. Nos bastaban esas tres frases hechas que entonaba un trasnochado galán. Historias de amor, sueños de poetas. A los 15 años no se saben más. A los 15 años.